porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, iniciamos una nueva jornada de esta programación, tomando en cuenta lo anunciado por el divino Padre en sus sagradas escrituras. Debemos, en esta prueba de la vida, dedicar nuestro tiempo a conocer las escrituras, a comprender las leyes sociales que nos ha tocado vivir y a relacionarla con el cosmos infinito. Dice el divino creador en la doctrina del Cordero de Dios: en la prueba de la vida, muchos estudiaron muchas disciplinas. Todo estudio realizado en la prueba de la vida, nada valen si no se pensó en Dios. Todo lo que hizo la mente humana, todo debió haber sido con el sello mental. Es más fácil que vea a Dios el que pensó en Dios durante la prueba de la vida, a que pueda verlo el que nunca se acordó que tenía un Dios. Dictado por escritura telepática por el creador del universo al enviado Alfa y Omega. Bienvenidos, un saludo a las familias de la patria planetaria con quienes compartimos la llegada de la revelación, el estudio de las escrituras y las leyes sociales. En esta edición contamos con la agradable presencia de hermanas estudiosas, activistas en la ciencia celeste que nos visitan desde el rebaño de Colombia. Les damos la bienvenida a nuestras hermanas estudiosas y activistas desde este cercano rebaño a nosotros. Hermana Judith, buenos días. Bendito y alabado sea nuestro divino Padre Creador. Muy buenos días para todos los hermanos del planeta de prueba llamado Tierra, y pues en especial para los hermanos del Perú. Hermana Marcela. Gloria al Padre, a todos mis hermanos a nivel planetario. Muchas gracias por la invitación. Y también el día de hoy vamos a compartir las experiencias de cómo se difunde en otros rebaños la nueva doctrina. En Perú ya llevamos varias décadas con este trabajo, desde que por orden del Creador, al enviado Alfa y Omega, tiene que salir del rebaño de Chile, llega al Perú, y bueno, desde 1974 que ingresa Tacna hasta la fecha, se ha venido expandiendo la doctrina, empezando desde cero, desde la primera palabra, la primera letra tipiada, desde el primer volante, etc. En Colombia, ustedes ya también llevan por lo menos más de 20 años casi, o más quizás, que se han enterado de esta doctrina, de esta revelación. ¿Cómo es su experiencia, hermana Judith? Bueno, en Colombia llevamos ya 25 años. 25 años. Desde 1993, hermanos de aquí del rebaño de Perú llevaron la divina revelación y pues realmente a nosotros nos impactó ver esa maravillosa escritura telepática. En un principio pues no sabíamos qué era ni de qué se trataba. Nos informaron de una conferencia de los platillos voladores y nosotros fuimos. Y ahí encontramos la maravillosa sorpresa de las buenas nuevas del Señor, su divina, maravillosa, sagrada escritura, rollos sagrados del Cordero. ¿Y usted, hermana Marcela, es más reciente? Sí, hermano. Bueno, yo la conocí hace más o menos ya 3 años que me acuerde, de pronto un poco más. Solo que no la escogí de inmediato. Uh-huh. Yo sí tuve como un proceso porque yo andaba en las religiones. Entonces yo andaba en la búsqueda, anduve por varias iglesias, varios templos. Pero siempre me gustó Dios. Mi crianza fue por la iglesia católica. Luego pasé por la cristiana, luego ya seguí. Así a uno en las iglesias le digan que no lea, que no busque, que su lugar es acá. O sea, te limitan, te cierran la mente. Pero siempre uno está como, debe haber más. Cuando me llegó esta divina revelación, fue como un boom para mí, porque hay muchas cosas que uno le dan muy duro, uno no acepta. Uno se cree como el que ya lo sabe todo, pero no es así. O sea, nada. Y esa unidad que existe entre la doctrina y las leyes sociales es algo que marca en el Perú, porque estamos hablando de la década de los 70, el ascenso muy grande de la izquierda en el Perú, la década de los 80, un conflicto interno fuerte, la década de los 90, el neoliberalismo, pero en toda su crudeza, y del siglo XXI, ya del 2000 en adelante, las consecuencias nefastas del neoliberalismo ha provocado que en el Perú se esté cultivando, se esté gestando una explosión grande hacia el rechazo al sistema de vida, porque la crisis que tiene este sistema es mundial. En el caso de Colombia también hay algo parecido en relación a las leyes sociales, es decir, el resurgimiento de la conciencia social de la población por una opción de izquierda. ¿Ustedes lo ven en ascenso? ¿Ven que la población está todavía adormecida con el miedo que la derecha ha implantado en la población? ¿Cuál es la percepción que tienen en su trabajo de difusión de la doctrina? Porque acá nosotros, en el Perú, siempre nuestra difusión ha estado vinculada a las leyes sociales, desde el inicio, por las condiciones en las cuales nos hemos encontrado desde la década de los 70. Bueno, hay algo muy importante que el Divino Padre Creador dice: vosotros sufrís porque vosotros creéis. Entonces, todo este sistema injusto y desigual llamado capitalismo, nosotros mismos lo permitimos, ¿Por qué? Porque no cambiamos de costumbres, porque aceptamos todas las inmoralidades que nos imponen los gobernantes. Y nosotros mismos elegimos gobernantes inmorales. Entonces, esa es la causa por la cual sufrimos los pueblos del mundo. Aparte de eso, los gobernantes construyeron o formaron ejércitos de fuerzas armadas para obligarnos a que cumplamos lo que ellos nos imponen. Pero si nosotros estudiamos a Dios, como Él nos enseña, su divina palabra, su divina revelación o ciencia celeste, el Divino Padre Creador dice que debemos estudiarlo teniendo en cuenta los acontecimientos diarios que vivimos y compararlos con su divina palabra. Si nosotros nos deshacemos de muchas cosas que nos limitan, que nos impiden avanzar, vamos progresando. A medida que vamos progresando, el pueblo va despertando. Es más, en Colombia nunca había habido dos posiciones ideológicas. En esta ocasión quedó para elecciones la ultraderecha y la izquierda. No es totalmente izquierda, pero sí ya se vieron las dos posiciones sociales. Entonces, la gente ya se está preocupando de que la ultraderecha nos ha gobernado y siempre nos ha esclavizado, ha quitado muchos beneficios sociales que nos pertenecen, porque los gobernantes que nosotros elegimos no son nuestros patrones, son nuestros empleados. Nosotros lo nombramos allá para que ellos administren, no para que nos esclavicen. Pero lo importante es que el pueblo entienda que el pueblo no es el esclavo, el pueblo es el que manda, porque el pueblo es el que trabaja y con sus impuestos paga todo el desorden mental de estos gobernantes. Y a nosotros nunca nos preguntaron qué sueldos se podían poner ellos. Ellos se pusieron los sueldos a la fuerza. A nosotros no nos lo preguntaron. Entonces, ese sistema de vida injusto y desigual llamado capitalismo, nosotros, el pueblo, lo podemos derrotar. Simplemente no lo admitimos más. Cambiamos de costumbres. Precisamente en las últimas elecciones en Colombia, un rebaño que tiene cerca de 50 millones de habitantes, el candidato uribista, ultraderechista Iván Duque, ha sacado algo más de 10 millones de votos. Es una cantidad mínima en relación a la cantidad de electores que tiene Colombia. Y el candidato de la coalición de los movimientos socialdemócratas, progresistas y algunos sectores de izquierda, un poco más de 8 millones de votos. Esto refleja casi algo que está en equivalencias y no es tan desproporcionado como que la ultraderecha y la derecha se cogían toda la porción de la población. Ahora está casi como dividida, un 55% frente a un 45%. Esta es una gran expectativa porque va a depender del nivel de concientización que rápidamente se haga para esos sectores afectados siempre por la derecha, para que vayan perdiendo el temor, el miedo y sobre todo tener la filosofía que da el padre, que las masas, cuando tienen conocimiento, le hacen frente, le hacen un paralelo al espíritu mundo que siempre está intentando retornar para seguir disfrutando de las mieles del poder, como decía los luchadores sociales. Hay una parábola del Evangelio que dice en el libro de Lucas 11 y verso 24 en adelante, y también está en el libro de Mateo capítulo 12 del verso 38 del verso 43, del verso 43 en adelante, cuando Jesús de Nazaret, hablándonos de estos procesos sociales, dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Podemos identificar al espíritu inmundo como a Uribe, este siniestro personaje, un sirviente del imperialismo. Imperio. Este espíritu inmundo no ha estado en el gobierno en el último periodo, pero, como dice la parábola de Jesús, ha estado buscando a otros espíritus peores que él para volver cuando la casa está desocupada, barrida y adornada. Desocupada puede ser estos intentos de acuerdo de paz con la guerrilla. Barrida en el sentido que los opositores han sido asesinados, desaparecidos, perseguidos o amenazados para que no se expresen. Y adornada porque encuentra que Colombia ha sido incorporada a esta organización de los supuestamente llamados países ricos. Por lo tanto, se cumple lo que Jesús advierte, que estos espíritus inmundos, cuando vuelven al gobierno, van a ser destrozos peores que en su gestión anterior. Colombia entonces va a tener problemas graves. ¿Por qué? Porque hay una población que se está dando cuenta de los fracasos de la derecha y de la ultraderecha y todo lo que ello conlleva, la corrupción, y una población que ve que sí es posible ir generando sus propias propuestas de gobierno desde las movilizaciones, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas de una nación. Nos parece entonces que en Colombia se está generando un buen terreno para que la expansión de la doctrina Alfa y Omega vaya fortaleciendo la filosofía necesaria en la población para que distinga qué cosa es derecha, qué cosa es izquierda, para que distinga qué cosa es lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos y para nosotros mismos, como enseña la doctrina del Cordero de Dios. Hermana Marcela, en su experiencia desde estas organizaciones de las religiones y el relacionarse con las leyes sociales que nos toca vivir, ¿cómo es ese impacto que siente? Fácilmente, porque hemos visto a ustedes en manifestaciones con las copias de los rollos, es decir, el activismo social es permanente en ustedes, eso es algo que nosotros reconocemos. Bueno, hermano, en cuanto a las religiones, realmente se ve la manipulación en todo el sentido de la palabra. Donde uno es el líder, entonces todo es a conveniencia, ¿no? Se dice que todo, digamos, allá para escoger, digamos, los candidatos, era por clases sociales. Uh-huh. Tristemente, el egoísmo seguía reinando. La doctrina ya nos dice, ¿no? Ya nos da una promesa de que los países latinoamericanos, bueno, no latinoamericanos, sino los países del tercer mundo. Exacto, se van a unir. Pero eso ya, o sea, ya se está empezando a ver el auge, en especial en Colombia, los jóvenes son los que están empezando como con ese movimiento izquierdista. Porque los jóvenes eran los que apoyaron esta opción contraria a Iván Duque, ¿no? Otra cosa que yo me di cuenta es la manipulación, digamos, hacia las personas mayores, digamos, los hijos. Por ejemplo, si sabemos que en este caso el espíritu inmundo es Uribe y su, como le dicen allá, su títere Duque. Por ejemplo, a mí esta vez me tocó ser jurado de votación. Y como hubo segunda vuelta, en la primera me tocaron los jóvenes, en la segunda los ancianos. Los ancianos entraban con sus, digamos, sus hijos, y ahí eran, por decir, yo, o sea, se podía ver claramente la manipulación, ¿no? Y eso es un voto más que cuenta para el resto para todo el país. Entonces, siempre la derecha, el espíritu inmundo, juega sucio, porque tiene el apoyo del imperio y tiene el dinero suficiente para hacer campañas mentirosas. El Divino Padre en la revelación dice: los demonios falsean la verdad. Presentan hechos y por la publicidad dan la apariencia que son verdad. Y recurren a la mentira, la calumnia, el desprestigio. Y siempre están ellos echándole la culpa de los problemas a los pobres y no a ellos, a la clase explotadora, que es la que siempre se lleva la mayor parte de la producción o el excedente de la producción que sale de los trabajadores en cada nación. Hermana Judith, ahora en Colombia, en lo que se refiere a la expansión de la doctrina, ¿están ustedes haciendo algunas publicaciones, como nos ha mostrado? ¿Están haciendo otro tipo de actividades? Sí, hermano, nosotros siempre estamos pendientes de, digamos, las manifestaciones sociales, sí, de todo lo que está sucediendo en el país, porque pues nuestro país o nuestra nación, en el lugar que nosotros nacimos, en este planeta de prueba llamado Tierra, porque como sabemos que la Tierra es una sola nación y nos dividieron. El Padre le llama rebaño a las naciones. Sí. Rebaños. Bueno, entonces el rebaño de Colombia, como ustedes saben, ha sido absorbido totalmente por el Imperio Norteamericano. Prácticamente somos una colonia de ellos. 9 bases militares. Nueve bases militares ubicadas en todas las fronteras. Antes eran 7, ya pusieron 2 más. ¿Por qué? Porque según el imperio, Colombia es punto estratégico para invadir nuevamente Suramérica a la fuerza. Y como el imperio norteamericano usa la fuerza porque no tiene filosofía, no tiene bondad, solo tiene fuerza, o sea, pues el imperio es la cabeza de la bestia, como dice el Divino Padre Creador. En estas elecciones ya el Norteamérica había ordenado poner 2 millones de votos por encima del candidato de izquierda. O sea que desde que iniciaron el conteo ya llevaban 2 millones de votos por encima. O sea, la orden fue poner 2 millones de votos por encima del otro candidato. Entonces, prácticamente volvieron a imponer, sí, a su lacayo. Y como dice la doctrina, la clase explotadora siempre coloca en puestos claves a sus sirvientes. Este personaje, que era desconocido hace 2 años en Colombia, ha tenido una formación especializada en el neoliberalismo en Norteamérica o en los centros de la economía neoliberal actual, y son preparados, parecen ellos robots que solo sirven un discurso, una forma de expresarse, una campaña publicitaria exitosa, de las más costosas que existen, y de esa forma tienen un éxito aparente, porque como dice el Divino Padre, no les va a durar mucho el engaño, porque se ilusionan en un poder que pronto se va a desvanecer. La bestia está muy preocupada, el capitalismo está muy preocupado, porque los gobernantes no duran más de 3 o 4 años. Porque el desprestigio es tan rápido, porque dice el padre, la bestia no se da cuenta que los errores de su sistema se van contra ella misma, en la economía, en la producción, en la exportación, en la importación, porque nunca cuentan con la naturaleza que les bloquea o les corta sus planes. Ahora la naturaleza es un integrante decisivo en los gobiernos, porque la relación, como dice el Divino Padre, materia y espíritu, ya lo está viviendo esta generación. No se puede sacar del presupuesto a la naturaleza, pero ningún gobierno del capitalismo lo considera, y la naturaleza siempre está dando ahí su justicia muda de los elementos para que la humanidad despierte. Y hay una profecía fuerte del Padre que dice: sin señales, no quisisteis reconocerme. Ahora, con terremotos, lluvia de fuego, salida de las aguas, me reconoceréis. Estamos en esa etapa apocalíptica donde la naturaleza a los gobiernos corruptos los golpea con mayor dureza, porque es la justicia que ellos pidieron. Una justicia, pero el Divino Padre dice, de locos, porque pedir justicia de la naturaleza es algo irreparable. La justicia de los hombres en conflictos armados rápido se soluciona con 10, 15 o 20 años, nuevamente ciudades destruidas se levantan. Pero cuando la naturaleza golpea, quedan sepultados siglos tras siglos, no se pueden levantar. La naturaleza en la actualidad es parte decisiva en los cambios planetarios. Y hemos escuchado que en Colombia hay un problema con una represa, me parece, que tiene serias riesgos para toda esa población aledaña. ¿Esto es conocido en la población? Sí, los medios de comunicación pues no lo dan mucho a conocer. Es más, las cinco pueblos que fueron evacuados, esos cinco pueblos los tienen hacinados, a las personas las tienen hacinadas en carpas y no les dan comida. La gente desocupó las casas porque ir en contra de la naturaleza es ir en contra de Dios. Entonces el Padre Creador dice en los rollos sagrados del Cordero que el mal comportamiento de nosotros los seres humanos afean los climas. O sea, dañamos la naturaleza porque la atmósfera se vuelve hostil, porque los elementos de la naturaleza ya no nos van a servir. Porque si estamos maltratándola, ¿quién quiere ser maltratado y quedarse ahí? Nadie, ¿cierto? Entonces, no solamente esta represa, sino que aumentaron el fracking, ah, o sea, sacándole petróleo a la tierra a la fuerza y rompiendo todas las fuentes subterráneas de agua. Hace poco hubo una contaminación de varios ríos y eso fue por el fracking. O sea, el que parten la tierra con esos taladros inmensos, sin importar que rompen las fuentes de agua, destruyen todo, contaminan subterráneamente esa agua y esa agua sale a los ríos. Entonces la gente no va a tener agua para tomar. Lo mismo la represa, la represa hidroeléctrica es, la construyeron y ellos pensaron que ellos podían dominar la naturaleza. Y no, pues hacen un control en un lado, pero se les estalla el otro. Gracias al Padre Dios que no se les ha estallado completamente. Pero eso no va a aguantar mucho. Los pueblos se los lleva. En todo lo que hace el ser humano con su ciencia y su tecnología, se cumple la advertencia bíblica. Podéis probar de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No hay proyecto humano que se ha anunciado que va a ser en bien de una población que no tenga incorporado el mal como amenaza para esa misma población o las aledañas. En el caso de Perú, por ejemplo, está habiendo un problema muy grave de haber sacado durante décadas ya el agua subterránea. Está afectando a todas las poblaciones aledañas en el departamento de Perú, es Ica, y a estos que derrochan o mal usan el agua subterránea se les está llamando acá los acuatenientes, porque se creen propietarios del agua subterránea que pertenece a todos y la están gastando rápidamente en utilizar productos de agroexportación que le beneficia solamente a un pequeño grupo de agroexportadores, perjudicando a los trabajadores y al medio ambiente. También se habla que Colombia tiene este boom agroexportador, ¿o está dedicado a otro rubro? No, pues es una lógica que si aquí lo hay, en Colombia lo hay, en Chile lo hay, en todo el mundo lo hay. Entonces son nuevas promociones capitalistas, son neoliberales, que llegan como un boom a los países, y los más vivos o los más ambiciosos toman eso para enriquecerse ellos. Pero lo que el Padre Eterno dice es que nosotros como población, como dueños y habitantes de este planeta, no somos dueños sino habitantes de este planeta, porque el planeta es una casa prestada por Dios para que vivamos, y se la tenemos que entregar buena. Así es. Excelentes condiciones como Él nos la dio. Entonces, cuando el dueño de la casa, que es Dios, venga, Él nos va a preguntar, ¿dónde está mi paraíso? Porque lo que nosotros le prometimos a Él fue un paraíso. Nosotros convertimos su paraíso, su casa, en un infierno. Por eso dice, no codiciará los bienes ajenos. La tierra es un bien ajeno. Nosotros la habitamos, pero nosotros no la creamos. Como no la creamos, es un bien ajeno. Así es. Entonces, esos mineros, esos agrotenientes, esos acuatenientes, esos terratenientes, esos casatenientes, llegaron a ser tenientes. ¿Por qué? Porque los pueblos fuimos cómplices. Nos mandaron los productos y nosotros se los compramos. ¿Qué tal si el pueblo despertamos y no les compramos nada? Por ejemplo, el oro lo sacan. ¿Y para qué necesitamos oro en nuestro cuerpo? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos joyas puestas sobre nuestro cuerpo? Si eso es vanidad. Y eso ha causado destrucción de muchos ecosistemas de la tierra. Entonces se le quita el hábitat a muchas criaturas, hermanitos mal llamados animalitos, para la vanidad humana. Es más, hicimos ciudades, les quitamos sus casas y después los matamos. Ni siquiera tienen derecho de venir. Los vemos como criaturas extrañas cuando los hermanitos mal llamados animalitos serán los dueños. Entonces, es cuestión de que el pueblo despertemos y tomemos conciencia de que todo debemos cuidar, de que todo debemos armonizar, y no podemos permitir que unos pocos espíritus de escasa mentalidad, como dice el Divino Padre Creador, nos controlen y nos dominen. No les compremos más sus porquerías. Así es. El sistema ha atentado con mercancías a todos. Estamos llegando a la mitad de esta primera hora del tiempo que resta. Le comunicamos a todos nuestros amables oyentes que vamos a abrir los teléfonos en unos momentos para que puedan preguntar a nuestras hermanas visitantes y activistas estudiosas de la ciencia celeste en Colombia acerca de las inquietudes que ustedes pueden tener. En unos momentos continuaremos. Esta es nuestra nueva central telefónica, 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. Continuamos con el estudio, las reflexiones que hacemos de las escrituras, y el Divino Creador en el rollo titulado Todos los luchadores o revolucionarios que combatieron al extraño sistema de vida basado en el oro, premiados serán con el corderito de plata. Y en el contenido de este pergamino dice: el fin de una clase de vida cuya cualidad y calidad fue la espera y el consuelo. He aquí lo esperado por todas las generaciones del mundo. He aquí que a vosotros y en vosotros se cumple lo pedido en el reino de los cielos. He aquí un juicio planetario, dictado por escritura telepática por el divino creador al enviado Alfa y Omega. Esta revelación del divino creador, que en nosotros, en esta generación, se cumple el divino juicio, es algo que impacta a la conciencia. ¿Cómo es la sensación en el rebaño de Colombia de el juicio, el proceso del juicio, la justicia divina? ¿Es algo que la población lo siente, lo espera, es indiferente? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen cuando difunden? Bueno, pues en realidad la humanidad, todos sabemos que va a haber un juicio final, porque todas las religiones hablan de ello. La religión católica, porque es un caos. Pero desde un principio dijo que había un juicio final. Entonces empezó a meter miedo a la humanidad y le vendió pedacitos de cielo a los ricos. Los pobres no podíamos comprar, pobres económicamente, ¿no? No podíamos comprar pedacitos de cielo. Si no comprábamos pedacitos de cielo, nos quedaríamos fuera del juicio. Entonces, ya con la divina revelación o ciencia celeste, los que empiezan a estudiar se llevan un impacto emocional. ¿Por qué? Porque la divina revelación impacta tanto en la parte física como en la parte espiritual y en la parte moral, en la parte científica y en la parte filosófica. Después de que se toma la divina revelación para estudiarla, la criatura tiene un cambio emocional. Muchos aceptan el divino conocimiento. La gran mayoría de la masa humana no la acepta, porque la divina revelación exige. Pero no es porque el Padre Eterno nos esté imponiendo, es porque nosotros le prometimos haber hecho en este planeta todo lo que está ahí. Nosotros le prometimos al Divino Padre Creador un paraíso, y no lo tenemos. Y el deudor, cuando debe, se enoja. ¿Sí ve? Entonces, todo el que debe se enoja. Tiene una deuda económica y le van a cobrar y se pone bravo. Pero cuando fue a pedir el préstamo, fue todo feliz, contento, amable y hasta gastó cafecito. ¿Sí ve? Pero cuando le fueron a cobrar, entonces ya no. Entonces, ese es el impacto que causa la divina revelación. Muchos la toman para sí, cambian de costumbres, otros no. Dicen, esto no es. ¿Por qué? Porque les está llamando la atención. Cuando uno la lee, le empieza a decir la verdad en su cara a uno. Sin pañitos de agua tibia, nada. Porque el Padre Eterno no es tibio, el Padre Eterno es directo. Y dice lo que tiene que, lo que nosotros le prometimos, porque Él no nos está exigiendo nada que nosotros no le hayamos prometido. Vuelve y pregunta al Padre Eterno, ¿dónde está mi paraíso? Y dice, yo sé de antemano que no lo tienen, pero me lo prometieron, yo lo exijo, dice el Padre Creador. La pregunta suprema que nos va a hacer, ¿adoraste a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas? ¿Qué contestamos? Nos ponemos bravos porque no lo adoramos, ¿cierto? Y empezamos a buscar disculpas en todo lado. Ah, que fue que él, que fue que aquel, que fue... No, nosotros tenemos responsabilidades ante Dios, todos en la tierra. Entonces, muchos reciben el divino mensaje y lo asimilan, lo estudian y cambian. Otros no lo reciben y se marchan. Otros se emocionan y vienen, llevan los libros, difunden 2, 3 días y luego dicen, no, esto está muy duro, es muy difícil, no, mejor yo sigo con mi vida. Otros dicen, no, es que yo llegué con los libros a la casa y llegué emocionada y yo me sentía feliz y en la casa me ofendieron, me dijeron que yo era tonta o que yo era tonto y no, yo mejor prefiero a mi familia. Entonces el Padre Eterno dice, quien escoge a religiones se va con las religiones, quien escoge a papas se va con el papa, quien escoge a capitalistas se va con el capitalismo. Quien me escoge a mí, dice Dios, se va conmigo. O sea, quienes escogemos al Padre Creador, nos vamos con Él, porque esa es la idea, volver con Él. Es que el Creador es el dueño de la casa, de nuestro planeta llamado Tierra. Y si nos quedamos con Dios, vamos a tener casa eternamente. Porque la revelación dice, el Divino Creador parte de la base que en este planeta se está viviendo la igualdad prometida por todos. El juicio de Dios parte de la base que en este mundo sus criaturas viven con la más elevada moral que mente pueda concebir. El juicio de Dios parte de la base que todos se saben de memoria las Sagradas Escrituras. Y luego dice, como un consuelo que da la doctrina, pero es triste la realidad, porque la justicia de Dios está golpeando conciencias pecadoras de no haber cumplido todas las promesas que hicimos al Eterno para morar en este planeta y superar sensación por sensación durante toda la vida. Y entonces dice, pedisteis una prueba espiritual que estaba más allá de vuestras capacidades, tanto físicas como espirituales. Pero, como es prueba, vale, porque es un intento. Es como probar un poquito la sal. Una vez que se prueba el sabor, uno puede decir fue agradable o desagradable, pero ya uno sabe. Desde el punto de vista de la eternidad y de las leyes del reino de los cielos, todo es permitido. Pero siempre se advierte, no se acepta el abuso, la injusticia y el atropello en ningún extremo. Quiere decir que el Divino Creador es amoroso y justo. Eso es algo que choca a los grupos religiosos y hasta a aquellos que quieran incursionar en la política. ¿Por qué? Porque el camino de la comodidad siempre es más fácil, es más placentero. Pero el camino de la disciplina de los mandamientos, del trabajo consecutivo, consciente, no es fácil. Los mandamientos, en el caso de nosotros como criaturas, es algo que nos conduciría a una unidad planetaria. Nosotros hemos venido compartiendo en este periodo, hará 3, 4 años, 5 años quizás, un poco más de conciencia de lo que son los 10 mandamientos. A pesar que desde el mensaje telepático, desde el inicio, el Divino Creador ya nos decía que son los mandamientos los que van a juzgar y va a ser la vara con la cual todos vamos a ser evaluados. A pesar de eso, nosotros no lo habíamos profundizado y nos falta todavía bastante. Pero por lo menos estamos siendo conscientes que los 10 mandamientos son los únicos, como dice la revelación, que pueden unificar al mundo en una sola patria planetaria, en un solo Dios, porque nadie quiere lo peor para sí. Nadie quisiera que a uno lo maten, lo roben, le roben, lo traicionen, lo exploten. Nadie quiere lo peor para sí. Y en eso consisten los mandamientos, en dar lo mejor para todos. Ese choque entre la injusticia que vemos en el exterior y la justicia de las conciencias que cada cual siente porque allí mora Dios, es lo que provoca la ruptura de cómo estábamos viviendo y el impacto que tenemos cuando leemos la revelación. Realmente, bueno, algo de las cosas que más me llamó la atención a mí y cuando empecé a difundir fue que me di cuenta, se cumple algo que en la Divina Revelación misma está. Dice, esta Divina Revelación, o sea, ciencia celeste, es la continuación de las Sagradas Escrituras. Es la verdad esperada por siglos y siglos. Es la añadidura a la luz ya existente. Con esta divina revelación, el Divino Padre Eterno pone las cosas en su justo lugar. Revela la verdad del todo sobre el todo. Declara quién es el justo y quién el condenado. Este divino conocimiento, ciencia celeste, se extenderá por el mundo sin formar religión ni templos. Será estudiada en todos los hogares. Es exactamente eso como fue que yo me di cuenta que esta revelación era verdadera. Porque, bueno, cuando me llegó, ahí fue cuando me puse pilas a estudiar más la Biblia. Y en la misma Biblia está, solo que en las religiones le manipulan a uno los versículos especificando. Pero cuando uno tiene mente abierta y estudia individualmente o con los suyos, uno se da cuenta, o sea, tiene que leer desde todas las ópticas, no solamente como le dice a uno el líder religioso, sino uno mismo leer en su propio hogar y uno mismo se dar cuenta de tantas cosas que están allí y son son el consuelo especialmente para el pueblo, para los humildes. Eso es, por eso se llama el Consolador. Nos consuela porque nos dice, de verdad que no cumplisteis, pero tienen muchas moradas para seguir intentando. Tienen la oportunidad de volver a nacer de nuevo para seguir perfeccionándose. Entonces esto es un consuelo porque da fuerza de esperanza, como dice la revelación, de seguir adelante. Porque muchos hermanos o hermanas que nos envían correos electrónicos nos hablan pues de sus duras pruebas que pasan, porque entrar a nuevas costumbres, a un nuevo pensar, es chocar con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la sociedad. Es una ruptura. Ya no somos complacientes con el sistema, y aquellos que nunca tuvieron posición social, no tuvieron una concepción de lo que es la política, entonces la doctrina inmediatamente pone el camino para que nadie se escape, en el sentido de que quiera ser indiferente, apolítico, imparcial. No, tiene que tomar partido, tiene que tomar una definición de qué es lo que va a seguir, porque la doctrina es contundente en lo que se refiere al compromiso de la fe y las leyes sociales. Eso es, pero una unidad, no se puede romper eso en cualquier acto que hacemos. El consuelo de la doctrina está en que cada segundo que viene es una oportunidad para arrepentirse y cambiar. Y esto da unas fuerzas muy grandes, porque el derrotismo, el pesimismo, el tener una conciencia de culpa toda la vida, no tiene un sentido lógico desde la visión universal de las Escrituras, porque cada segundo es un planeta, cada idea es un planeta, cada acto es un planeta, y entonces uno ya va empezando a contar y a proyectarse, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para sí? Un buen destino, un buen cielo, otra morada mejor, tanto en el presente como en el futuro. Va a depender de la determinación firme que cada cual tenga de cambiar su propio destino en el destino que hemos pedido. Y eso también es una añadidura inmensa que nos da el Creador, de poder cambiar nuestro destino, porque el destino no es algo fatalista en el sentido del 100% se va a cumplir, sino que una cuarta parte es modificada. Y esta es una oportunidad para hacer los cambios sociales en cualquier momento, dice el Creador. En cualquier momento pudo hacerse los cambios necesarios en la sociedad. Por eso dice el Padre Creador en su divina ciencia celeste o rollo sagrado del Cordero: tres cuartas partes de vuestra vida o de vuestra existencia la rige el Divino Padre desde el reino de los cielos, y una cuarta parte la regimos nosotros, que es el libre albedrío que Dios nos da para vivir en este planeta de prueba. Entonces, nos dio toda la tarea hecha. Era solo estudiar y cumplir para sacar 5 en el examen. Entonces, nos dio los 10 mandamientos. No los cumplimos. Nos dejó sagradas escrituras. No las cumplimos. Le prometimos un paraíso. No está. Nosotros, él no nos provoca las catástrofes. Las catástrofes las provocamos nosotros en este planeta de prueba por nuestro mal comportamiento. La naturaleza se aguanta porque la naturaleza es nuestra madre. Y una madre aguanta hasta cierto tiempo. Y después dice, no, este hijo ya no tiene remedio, voy a darle una paliza. Entonces, la paliza que nos da la naturaleza es un terremoto, una salida de mar, un volcán. En Colombia también hay volcanes en el sentido que están ya... No, estaba en Pasto, el Azufral, pero ya calmó. Ah, calmó. Pero... Es latente. Eso. Todas estas cosas nosotros las provocamos. Los 10 mandamientos es para formar un paraíso. Las sagradas escrituras es para formar un paraíso. Los divinos rollos sagrados del Cordero vienen con leyes de paraíso. El paraíso va por encima de lo positivo o lo negativo, o por encima de la izquierda y de la derecha, porque el paraíso es una eterna primavera donde todos tenemos que vivir en comunidad, en igualdad de derechos, sin ambiciones. Y para poder llegar al paraíso tenemos que desprendernos de todas estas filosofías y de todas estas sensaciones erróneas que los gobernantes de escasa mentalidad y los dirigentes de escasa mentalidad de este planeta nos introdujeron en nuestra galaxia llamada cuerpo humano. Por eso dice el Padre Creador: Satanás se ha apoderado de las mentes de las criaturas. Entonces, Dios dice, hay que sacar a Satanás de la mente de la criatura. Nos manda la divina revelación porque ella elimina a Satanás. Porque inmediatamente uno estudia a Dios, su divina revelación, se da cuenta que uno está errado. Y uno cuando no estudia a Dios dice, ¿y a mí por qué me pasa esto si es que yo soy bueno? Entonces, el hecho es sacar a Satanás de nuestra mente. Pero Dios no la va a sacar porque Él nos dio un libre albedrío. Somos nosotros que tenemos que sacar a Satanás de nuestra mente. ¿Cómo la sacamos? Estudiando a Dios y cumpliendo su divina ley para poder llegar a ser un paraíso. Por eso él dice, no al demonio, él dice, busca en tu propio interior tus propias imperfecciones y sácalas, porque no hay demonio más grande que el que habita dentro de cada uno de vosotros. Lo que hermano usted leyó de los 7 demonios, y esos 7 demonios no solo los tiene Uribe los tiene más grandes y más gordos, sí. Pero nosotros también los tenemos, más chiquitos y menos gordos, porque Uribe nos hace aguantar hambre. Hermana, quería complementar algo. Digamos, en este momento es cuando uno, pues nosotros allá en Colombia ya fueron las elecciones. Acá se ve que están en algunas elecciones. Sí, municipales, para alcaldes. Eso, entonces de todos modos, decía una cosa que me llamó la atención en la doctrina, era que había que indagar en la moral de quienes uno escogía de dirigentes. Y en la ciencia celeste dice, mundo justo es aquel que se gobernó por las sagradas escrituras y mandatos del Padre. Mundo injusto es aquel que se tomó el libertinaje de crear sistema de vida sin consultar con sus sagradas escrituras y mandamientos escrito por Alfa y Omega. Entonces es ahí donde uno se da cuenta primero, ¿por qué tenemos dirigentes hombres si son pecadores? Y segundo, ¿será que ellos sí cumplen las Sagradas Escrituras o como mínimo los 10 mandamientos? Entonces nos damos cuenta que por sus obras los conocemos. Ellos nunca han tomado en cuenta a Dios para gobernar, conducir a las naciones, porque esto que viene desde el principio, ¿no?, se ha venido heredando de generación en generación, es una costumbre no tomar en cuenta a Dios. Por eso el Creador en la revelación constantemente nos dice: nadie tiene futuro si no toma en cuenta a Dios, y no va a haber futuro si es que no tenemos a las leyes del Creador en nuestras costumbres, en nuestro autogobierno. No va a haber futuro, porque en el universo los que le dan la contra al Creador, tarde o temprano desaparecen, no quedan. Sí, hermano, en el libro de Samuel, el pueblo de Israel, Samuel era el profeta de ellos, nombrado por Dios. Y Samuel no era ningún gobernante tirano, era un profeta que les daba ejemplo y les enseñaba. En un principio ellos hacían caso, luego ellos vieron alrededor de sus naciones reyes, vicios, modas inmorales, o sea, vieron el capitalismo. Se reunieron y le dijeron a Samuel: danos un rey para que pelee por nosotros. Samuel les dijo: ¿para qué queréis un rey si nosotros tenemos al Rey de Reyes, que es Dios, el Padre Creador? Y ellos dijeron: no, danos un rey, queremos un rey. Como los que tienen las otras tribus. Como las que tienen las otras naciones. Y Samuel lloró. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, ¿por qué lloras? Y Samuel le dijo: Padre, míralos. ¿Cómo van a pedir algo superior a ti? Algo que no conocen, algo que los va a dañar. Y Dios le dijo: Samuel, no llores más. Ellos a ti te quieren, al que no me quieren es a mí. Dales lo que piden, pero eso sí, diles que ese rey pondrá pesadas cargas en vuestra cabeza. Os quitará vuestros hijos, armará fuerzas militares, os esclavizará y tenéis que pagar impuestos. Desde ese entonces y desde otros entonces atrás hemos sido esclavos. Fuimos esclavos voluntarios, porque negar a Dios es ser ignorante voluntario. Hermana, y eso está profetizado en Oseas capítulo 8 verso 4 cuando dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Acá el Creador nos da una revelación. Ustedes, los humanos, establecieron reyes, gobernantes, dictadores, presidentes, mandatarios, etc., pero no escogidos por mí. Porque el Señor, el Divino Padre, no se sirve de los que violan su ley. Y todos los gobernantes del capitalismo violan la ley de Dios y atropellan y golpean al pueblo. Estamos llegando al final de esta primera hora, del tiempo que resta, que significa el tiempo corto que falta para que los acontecimientos se desencadenen a nivel planetario, provocando el más grande impacto de la materia y el espíritu. Y luego, de unos momentos, continuaremos. El tiempo que resta.